There's some trees The thriven trees embrace the breeze tenderly. Ding, ding, then you. Es que me lío ahí yo sola, ¿eh? ¿Y tú? Difícil así, ¿eh? No sé si me estoy equivocando yo o tú, ¿eh? Vena. No lo tengo claro, ¿eh? Oye, no es por nada, pero podíais hablar por el micro alguno de los dos, ¿eh? Ay,